Buen día, Pablo. Buen día, Mariana, también. Y buen día para toda tu gran audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Roberto. La verdad que un placer tenerte. Hace mucho le venía planteando a Mariana que tenía ganas de charlar con vos al aire, porque obviamente atravesamos una época muy complicada, muy difícil, pero se viene avanzando. Roberto, contanos un poquito en qué están trabajando ahí desde la Zonal de Arquitectura. Bueno, tenés razón, Pablo, no escapa a la realidad y a lo que cotidianamente estamos viviendo desde hace unos cuantos meses ya, que es la pandemia, algo que no estaba pensado nadie, fundamentalmente en todo lo que hace al gobierno y a lo que el proyecto de gobierno que está previsto, pero bueno, hay que afrontar las situaciones, en las situaciones difíciles, como digo siempre yo, que me encanta estar en la primera línea, trabajando, colaborando desde hace años. Bueno, acá se ve el esfuerzo de todos, la voluntad que tenemos todos de acompañar, y bueno, por ahí dejando de lado alguna minoría de que por ahí no está tan de acuerdo con algo que realmente se merece la población en general. En lo que acontece a mi repartición, digamos, estoy incursionando en algo nuevo, en la obra pública, no en lo que es la experiencia, porque vos me conocés que hace años sí. trabajando en el instituto, venía en el instituto de vivienda, así que, bueno, no era nada nuevo para mí, sino adaptarme al lugar. Y bueno, empezamos en enero de este año, agradeciendo, digamos, el reconocimiento del gobernador en primer lugar y del entonces ministro Luis Benedetto, que me invitaron para colaborar y sumarme al grupo de trabajo de la provincia. Buenísimo. No dudé en ningún minuto, en ningún momento, porque me aburro si no hago nada, o si no me reta, así que extraño algún reta siempre, como digo. Pero bueno, empezamos a trabajar en todo el departamento Concordia, no solamente en la ciudad, en un relevamiento minucioso, con una gran ayuda de los directivos de cada escuela, o de cada establecimiento, planteando la necesidad de un programa que ya se viene ejecutando, que se llama Emergencia Escolar. Perfecto. Que son tareas que se realizan, tareas menores, que se realizan en cada una de las escuelas para iniciar el ciclo lectivo en pleno funcionamiento con lo que son los servicios básicos, o sea, electricidad, cloaca, agua, algún problema de humedad, arreglo de techo, cambio de cielo raso, en general, lo que hace la puesta en valor del colegio, más allá que por ahí presupuestariamente, por eso se llama emergencia el programa, apuntamos a la emergencia, dejarle en buenas condiciones el establecimiento. Perfecto. Atento a los montos que nos autoriza la provincia y fundamentalmente la auditoría de la provincia, ¿no? Queda claro. Roberto, te pregunto porque obviamente te seguimos de acá, por eso queríamos charlar con vos. Es un buen escenario del trabajo mancomunado. Te veo trabajando, bueno, con Luis ahí, que está al frente de CAFE y STM, hoy jugando un rol importante. ¿Es un buen escenario para esto del trabajo mancomunado, este trabajo en equipo, con Alfredo mismo, acá en la Intendencia de Concordia? Sí, realmente yo me siento muy satisfecho en lo personal y en lo institucional, ni hablar, porque realmente contar con amigos así, Luis, es una persona que hemos transitado muchas actividades en la obra pública junto desde el Instituto de Vivienda y cuando él estaba en el Ministerio y demás. Así que es conocedor de las necesidades de todas las localidades de la provincia, no solamente de Concordia. Y bueno, realmente por ahí lo que la ayuda que nos brinda tanto CTM, CAFE y el mismo municipio con Alfredo, que es un amigo que siempre está atento a cualquier requisitoria nuestra, sea una conexión de cloaca, sea una conexión de agua, que todo hace a que trabajemos en equipo y solucionemos algún problema que por ahí nos puede quedar pendiente, fundamentalmente por presupuesto o por falta de algún elemento. Así que en esa tónica y en esa línea estamos trabajando desde que yo asumí acá y nos ha dado su fruto porque, a ver, realmente vuelvo a reiterar que no estamos en las mejores condiciones, pero la premisa del gobernador es estar en todos los lugares y en cada una de las situaciones y necesidades que requiere la comunidad, en este caso la comunidad educativa. Nosotros estamos trabajando, hemos terminado más de 25 establecimientos ya en lo que hace a Concordia Ciudad y el departamento, porque estamos trabajando en partes iguales, tanto en el departamento como en la ciudad de Concordia. No solamente estamos en tareas menores, sino vos habrás visto que hace un tiempo atrás algo que era un compromiso y la palabra de nuestro gobernador, la licitación y la apertura y el estudio de la licitación ya una vez abierta de la Escuela San Martín. Bien, sí. Está muy avanzado, está en la comisión de estudio, están tramitando algunos cumplimientos de las empresas oferentes y terminando un tema dominial del traspaso del terreno del Consejo General de Educación. Bueno, son parte administrativa, digamos, que se está terminando, pero ya creo que es una realidad la apertura, el estudio y la consideración que se está llevando adelante con esa escuela. Uh-huh. En ese sentido estamos trabajando, ya hemos hecho una propuesta a nivel provincial desde la zonal nuestra con las necesidades que tenemos para la inversión del presupuesto 2021. Seguro. Uh-huh. Estamos esperando, por supuesto, porque está en estudio el presupuesto y se están evaluando las necesidades y la urgencia de cada localidad, pero ahí también tenemos ya un pedido formal de más de 25 establecimientos con obras importantes que nos están quedando pendientes, que es la ejecución de aulas, grupo sanitario, algún Zoom, todo por razones de presupuesto que no podemos ejecutar ahora en este momento y que estamos apuntando fundamentalmente a que las escuelas estén en condiciones para reiniciar en su momento o cuando lo crean conveniente las autoridades y así se dispongan los protocolos estén bien para que los alumnos puedan ingresar, ¿no? Queda claro. Y en esa tónica vuelvo a reiterar porque tenemos una muy buena relación, estamos trabajando en forma mancomunada también con Armando Gay, con nuestro senador. Sí. Todo hace a que unamos esfuerzo y entre todos creo que vamos consiguiendo bastantes soluciones. Quedan cosas pendientes, como me escuchan siempre los directivos de las escuelas. No me gusta estar mintiendo ni comprometiéndome yo, ni menos al gobierno de la provincia, diciendo cosas que no podemos hacer. Perfecto. Creo que hemos recibido algunos elogios, todos, no en mi persona, porque yo estoy para esto y para trabajar, pero uno lo reconforta que por ahí se reconozca el trabajo, porque no somos muchos, pero ponemos mucho esfuerzo y sacrificio. Así que hasta ahora creo que tanto con los docentes en general, con los directivos, con el gremio de ACMER, que hemos tenido reuniones formales e informales, estamos cambiando siempre opinión, necesidad y poniendo la mejor de la voluntad. Y creo que lo que demuestra que la voluntad no termina en palabras, sino en hechos, son las obras que tenemos ejecutadas hasta el día de hoy y que seguimos gestionando. Ahí está. Y quiero recalcar también que tenemos una muy buena relación de trabajo y de compañerismo con la gente de la departamental. Realmente hemos conformado un equipo de trabajo muy interesante en lo que hace a todo el departamento Concordia, Ahí está, con Fabián Vallejo. Bueno, buenísimo esto de la gente de ACMER, está bueno esto, Roberto, ¿no? De tener contacto por lo menos y estar al tanto de los requerimientos del gremio, está bueno eso también. Sí, no, sabemos que las necesidades no son pocas, son muchas, por eso marcamos un orden de prioridades para no engañarnos nosotros mismos. Seguro. Hemos comprometido hasta lo que podemos, pero saben que, a ver, estos 25 o 30 establecimientos más otro grupo que tenemos previsto y en curso en Paraná, esperando a ver si tenemos presupuesto para ejecutar, creo que va a quedar digamos bastante satisfecha la comunidad educativa acá en la zona. Seguramente, siempre recalco lo mismo y vuelvo a decirlo, no estará satisfecho la necesidad del 100%, pero hemos avanzado en todo lo que hemos podido. Y también quiero recalcar, Pablito, que hemos hecho un trabajo importante a lo que hace a la pandemia, que es la intervención en distintos establecimientos de salud de Concordia, tanto en el Hospital Felipe Era, como en el Carrillo, en el Madarná, en el Centro de Salud Constitución, en el Centro de Salud de Estación Yeruá, que ya está terminado y lo inauguramos. Ahora estamos trabajando firmemente en el Centro de Salud San José de Estancia Grande, estamos trabajando en una posta sanitaria muy importante para el barrio Coelho. Estamos terminando un trabajo para el Centro de Salud Caminal acá en el centro. O sea que tenemos un abanico importante de tareas y fundamentalmente de compromisos asumido fundamentalmente por nuestro gobernador para dar respuesta no solamente acá en la zona, sino en toda la provincia. Pero creo que vamos por el buen camino, el sacrificio vale, digamos, por ahí los malos momentos tenemos que superarlos. Seguro. No estamos en la mejor situación, pero creo que con ganas y fundamentalmente teniendo un objetivo de trabajo claro y que la gente pueda ir viendo los frutos, ¿no? Seguro. No será lo que esperamos, pero estamos firmes, Pablito. No, pero y está buena la descripción. Cacho, te pregunto también por qué. El presidente de la Nación anuncia que la reactivación posiblemente venga por el lado de la construcción, y la verdad que uno entiende por la generación de trabajo, y vos sabés de esto, Cacho. Te pregunto, aparte de tu cargo hoy como funcionario de la provincia, también como un militante y como tu parte política, ¿crees que por ese lado puede venir la reactivación económica del país? Te hablo en general. Sí, no, yo estoy convencido. Perfecto. De eso. Lo hemos vivido durante años, hemos tenido traspiés en distintos gobiernos, en distintos tiempos, en diferentes situaciones, no tan grave como esta, pero lo que hace a la construcción, uno que medianamente conoce del tema, no es solamente los obreros que uno ve trabajando en un edificio, en un grupo de vivienda del Estado o particular, sino que realmente una vez que se inicia este tipo de obra, se genera trabajo en 35, 37 rubros. Perfecto. Alrededor, que no solamente son los que ejecutan la obra, sino que es la provisión de materiales, la ejecución de muebles, la venta de artefactos eléctricos, sanitarios, etcétera. Digamos, hasta el almacén en la esquina de la obra, ¿no? Exactamente, y creo que cada localidad, porque lo importante es que nosotros seguimos con el famoso compre local, ayuda mucho a cada localidad, a cada departamento, a cada junta de gobierno, aunque sea una obra chica o mediana o grande, digamos, la gente que ejecuta esa obra seguramente invierte en la localidad que está, y eso, digamos, desahoga un montón y abre una perspectiva importante para toda la gente, para la gran cantidad de gente que hoy está necesitando un trabajo firme y estable, que bueno, estos últimos años para atrás sin la pandemia vivimos igual que en una pandemia, porque se generó muy poco de obra pública, por lo menos para lo que es mi provincia, como digo siempre. Más allá de las discusiones y demás, yo estaba acostumbrado en el Instituto de Vivienda a licitar con el directorio, por supuesto, no voy a ser atrevido. He estado compartiendo el directorio, eso sí, pero digamos en el poder de decisión de que realmente Entre Ríos no haya tenido prácticamente una sola vivienda en la gestión de gobierno anterior, fue realmente un perjuicio enorme para la provincia y para toda la localidad y la junta de gobierno, que teníamos una meta de ir cumpliendo con viviendas en todos los lugares, ¿no? Pero bueno, eso se va a ir restableciendo, la gente creo que tiene confianza, así lo demuestra el común de la gente, ¿no? La minoría que siempre está para criticar o con recelo y no proponer cosas, digamos, para todo el mundo, sino siempre en la perspectiva de la económica personal y de lucrar con la gente o con los más necesitados, que fundamentalmente esa no es nuestra meta. Cacho, te pregunto, teniendo en cuenta lo de la pandemia, ¿cómo estás manejando el tema de tu equipo de trabajo, ¿no? Vos a la cabeza, pero un equipo atrás con varias bocas de obra. ¿Cómo estás manejando los protocolos? ¿Cómo estás manejando, si querés ir un poquito más allá, con el tema de la contención del trabajador, que obviamente la pandemia está y genera temores? ¿Cómo están trabajando, Cacho? Sí, estamos con todas las precauciones, con todo el protocolo normal en el ingreso, en lo personal de cada uno de los agentes que trabajan acá con nosotros. Tenemos pautado 3 días a la semana viene un grupo, 2 días a la semana viene otro grupo. Bien. Vamos alternando. Necesariamente, qué sé yo, uno en donde está, yo no puedo negarme tanto, hago presencia en las obras. Los inspectores, así también, estamos organizados con los constructores, porque, por ejemplo, tenemos, te comento un poquito más, vendo un poquito más de publicidad, digamos, estamos terminando la escuela Belgrano, que es una escuela importante, sin duda. Al lado de la terminal, ya está terminada prácticamente con algunos detalles, la escuela 11 Basavilbaso, que quedó muy linda para el inicio de clase, la escuela 8 Niés. Estamos trabajando fuertemente en las 2 Artigas, que es el gimnasio grande que se está ejecutando en La Bianca. Estamos trabajando en la escuela Cabo Centro. Estamos en un frente de esas son escuelas importantes y obras importantes, de la ciudad. Bueno, ahí tenemos acordado con los constructores, ellos tienen también su protocolo a través de UOCRA y demás. Así que dentro de lo que debemos respetar como norma, estamos tratando de cumplir, que por ahí eso decía al principio, se nos vuelve un poquito complicado, pero las ganas están, y creo que en todos lados estamos presentes, uh-huh, con el resguardo necesario, ¿no? Uh-huh, sin duda. Y aparte una proyección buena, hay una bajada importante del gobernador con respecto a salud y educación y que va por esos lados también. Así que la proyección a lo que puede ser la pospandemia, Cacho, puede ser muy buena, ¿o no? Sí, uh-huh, sí, sí, sí. Yo, uh-huh, creo que por este camino, Dios quiera que nos ayude, uh-huh, y digamos esto llegue a una meseta, empiece a estabilizarse, a bajar, y digamos que podamos tener un poco más de movilidad para el trabajo, uh-huh, siempre con los resguardos, no hacer exageraciones, cosas que por ahí uno ve que ocurren, que son perjudiciales, no solamente para la gente que produce alguna reunión que no corresponde, sino para todo el entorno y alrededor de esa gente que, uh-huh, por ahí se ven involucrados otros terceros que ni siquiera se la esperaban. Uh-huh, pero creo que vamos por el buen camino, uh-huh, tengo mucha fe de que, digamos, desde nuestro presidente y nuestro gobernador tienen la mejor de la buena voluntad, la mejor onda para ponerle fuerza, dejar la malaria de lado, digamos, uh-huh, las críticas, seguro, de lado, salvo las críticas constructivas, y seguir para adelante, que la gente lo que necesita es eso, vernos, uh-huh, juntos, trabajando, dando soluciones. Van a faltar siempre cosas, pero creo que nuestro gobierno, el peronismo nunca, uh-huh, dejó, y menos dejó a nadie en la calle, ni solo, fundamentalmente a toda la gente humilde que necesita de nosotros. Ahí está. Cacho, te tengo que despedir, me gustaría seguir charlando. Primero decirte que te llegaron muchos saludos. Segundo, decirte que me gustó que en todo momento hablaste en plural, nosotros, vamos todos, teniendo en cuenta que estás a la cabeza de la Zonal de Arquitectura, siempre hablaste de equipo y eso me pareció muy importante. Cacho, te agradezco el tiempo, la verdad que estuvo buena la charla y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias a vos, a Mariana, y fundamentalmente, conociéndome un poco, ustedes saben que estoy con las puertas abiertas para lo que necesiten, en lo que sea. Siempre es una rutina de trabajo mía ya, una escuela que tengo hace años. Perfecto. Así que muchísimas gracias a ustedes, al contrario, por poder difundir fundamentalmente lo que quiere nuestro gobernador, que es mostrar obras, es mostrar gente trabajando, es mostrar soluciones reales, y seguir comprometiendo trabajo para el futuro. Perfecto, Cacho. Un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto.